Buenas tardes, amigos. Otro martes más empezamos nuestro programa Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy, 15 de febrero de 2022, 22º programa de nuestra temporada 23 del curso 2021-2022. Saludos desde Jerez de la Frontera, saludos también a nuestros amigos de Radio Indes y bienvenidos todos. Estamos aquí con mis compañeros. Hoy vuelve la ruta del tiempo con Isabel Suárez. Ya terminamos la ruta de la provincia de Cádiz. Y bueno, ¿dónde nos vamos hoy, Isabel? Pues empezamos a pasear por Sevilla. Anda, Sevilla capital. Sevilla capital. Bueno, ya nos enteramos que estuviste planificando la visita y ya tienes listo El capítulo de hoy, porque en Sevilla hay muchísimos relojes de sol como gran capital que. No te preocupes, que iremos a Carmona, no te preocupes. Ay. Muy bien, muy bien. Bueno, y además de irnos a la ruta del tiempo, seguimos con viaje con nosotros a mil y un lugar, porque la USS Magallanes, Lito, Spock Lito, nuestro comandante científico, nos lleva hoy a otro lugar maravilloso también, ¿no, Lito? Eso espero, que os guste. Está a unos 1.300 años luz por ahí. Bueno, claro. Ahora nos contará a dónde vamos y estupendo. Tenemos también sección nueva. Nuestro presidente, bueno, se ha arrancado a empezar una nueva sección o por lo menos digamos, un capítulo. Digamos que vamos a jugar un poquito y nos vamos a reír un poquito, espero. Es la idea. Joaquín Barroso, que nos trae, de momento no nos dice ni el título, ni sabemos el título, ni sabemos el contenido. Ni de qué va. El título ya lo pondremos, pero básicamente es un test de friquismo para ver cuánto de friki soy, porque de momento lo vaya a pasar usted del test y ya veremos. Bueno. Y bueno, invitamos a los oyentes cuando lo escuchen a que traten de hacerlo también y de responder al tema. Como todos los test, depende con quién te compares, claro, porque con algunos soy muy friki, pero con otros me llevo. Ya veremos. Bueno, pues estad atentos a ver qué nos trae Joaquín. Y empezamos. Hoy hace 32 años y un día de aquel 14 de febrero de 1990, donde la sonda Voyager 1, bueno, siguiendo sugerencia de nuestro querido Carl Sagan, fotografió precisamente la Tierra, bueno, desde una distancia considerable, desde 6.050 millones de kilómetros, y donde nació la famosa frase y título de ese gran libro, Un punto azul pálido. Así que felicidades. Una imagen que es para el recuerdo y que, bueno, unos años más tarde, en 1999, nació precisamente este programa. Así que felicidades, 32 años y un día ya. Estamos ya algunos con una cierta edad ya, porque nos acordamos perfectamente de aquello. Así que, lo dicho, un placer poder seguir cumpliendo años. Bueno, sin más, vamos a empezar con nuestra querida Isabel Suárez, que hoy nos vamos a Sevilla. Para nuestros seguidores en YouTube, ella va a compartir, como sabéis, la sección a través de, aunque lo va a contar todo para los que nos escucháis en podcast, pero en nuestra sesión de YouTube, bueno, pues se va viendo un poquito los planetas y sobre todo fotografías del reloj de sol, que por cierto, ya tenemos en nuestro YouTube, que teníamos ya cada uno de los capítulos por separado, pero ahora en nuestra página web hemos reunido los 7 capítulos del mecanismo de Anticitera de Juan Luis Cano. Y podéis seguirlo todos juntitos a través de nuestra página web. Con la provincia de Cádiz y el tema de la ruta del tiempo, haremos también un especial en la página web. Y ahora ya empezamos pues un sitio nuevo, que cuando tú quieras, Isabel, nos vamos para Sevilla. Bueno, pues hoy hacemos la primera de las rutas por Sevilla. Bueno, ya sabéis mi hipótesis que voy comprobando conforme voy visitando más relojes de sol, ¿no? El reloj de sol fundamentalmente ha sobrevivido si se encontraba en iglesia y en paredes en las que pues no estaba completamente al sur, porque en la mayoría de los casos, pues seguro que hubo relojes de sol, pero fueron reemplazados en su momento por relojes mecánicos. Entonces, en Sevilla, como una gran ciudad llena de iglesias y de conventos, pues nos encontramos con muchísimos relojes. Los que vamos a visitar están a simple vista. Hay muchos más dentro de conventos, pero la mayoría son de clausura. Entonces, para verlo, bueno, pues es más complicado. Entonces, esta es la primera ruta que os propongo por Sevilla. Estamos en el centro de Sevilla y vamos a partir de la iglesia del Omnium Sanctorum y vamos a terminar en la calle San Bartolomé en una casa, la fachada de una casa. Pues empezamos ya. Y nos vamos a la primera. La iglesia del Omnium Sanctorum. Bueno, pues estas fotos son súper recientes, ¿eh? Son del día 6 de febrero, así que este es el estado actual del reloj de sol. Entonces, como veis, estamos en la calle Feria y este reloj está en un muro lateral de la iglesia del Omnium Sanctorum y bueno, pues está un poquito deteriorado tanto la fachada, ¿no?, como el propio reloj de sol. Es interesante pues que observéis que no tiene numeración, no se aprecia. Y por otro lado, bueno, pues que una de las partes del reloj está dividida y tiene la hora entera y las medias y la otra no. El gnomo también es característico, tiene dos puntos de apoyo, no es una varilla simple, sino que es un acodado que está situado, bueno, tiene dos puntos de apoyo, dos apoyos en la fachada. Es un reloj bonito, pero la verdad pues necesitaría que se restaurase. Luego, por otro lado, es complicado con las cámaras que llevábamos, porque como íbamos de visita no queríamos llevar mucho peso, sacar el reloj de forma que diera la sombra, ¿no? Bueno, en este caso es que era prácticamente el mediodía solar y por eso, por más que nos afanamos, no veíamos la sombra. Seguimos el camino y ahora nos vamos a la iglesia de San Lorenzo. En la fachada principal de la iglesia de San Lorenzo encontráis este reloj de sol, pero es muy pequeñito. Estas son grandes ampliaciones. Entonces, si no sabes que está allí, pues te va a costar trabajo verlo. No vas a reparar en él a simple vista si no lo sabes. Bueno, pues como veis también es un reloj muy bonito. Este sí que tiene la numeración, ¿eh? Es numeración arábiga. Y si os dais cuenta, el gnomo es triangular, es un triangular y macizo. También marca la línea, tanto las enteras como las medias. Y es una pena porque está deteriorado también el reloj. Aquí se aprecia, ¿no veis?, una grieta que lo atraviesa. En fin, esperemos que cuando restauren la fachada, pues se acuerden también del reloj de sol, porque todo lo demás sí que está pintadito, pero del reloj no le han hecho mucho caso. Seguimos el camino y nos vamos al Museo de Bellas Artes. Bueno, el Museo de Bellas Artes vais a encontrar uno de los relojes de sol más impresionantes que hay, ¿eh? Aquí sí que se aprecia bien la hora. Este reloj, ¿eh?, está en el convento de la Merced, que ahora es el Museo de Bellas Artes. Es un reloj que está declinante a levante, tiene las horas pintadas en amarillo albero y también marca las medias. Si os dais cuenta, bueno, pues las medias son más cortas, ¿eh?, que las enteras. Va desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, siempre y cuando estamos hablando de hora solar. Y tiene la característica de que el gnomon tiene en el extremo una bolita, con lo cual se aprecia mucho mejor la hora, ¿eh? Aquí veis cómo proyecta estupendamente la sombra. En la parte de arriba, ¿eh?, se pueden observar dos letras superpuestas, A y M, Ave María. Y hay a la entrada, bueno, esto está en el patio, en uno de los patios del Museo de Bellas Artes, y está la foto hecha de lejos con aumento. Y bueno, pues a la entrada del patio hay una explicación del reloj solar, ¿no? Se le atribuye a Juan de Oviedo. Aquí he puesto la reseña sobre el reloj de sol. Es espectacular, Isabel, porque de todos los relojes que hemos visto hasta ahora, que mucho se ve la hora más o menos, este se ve la hora espectacular. Es decir, es que no hay posibilidad de duda la buena sombra que da, lo bien orientado que está, ¿no? Y bueno, y sobre todo está muy bien conservado. Este está muy bien. Bueno, está restaurado también no hace mucho, vamos, es que el Museo de Bellas Artes de Sevilla está muy cuidado, y en concreto este patio, la verdad que es una maravilla. Y ahora nos vamos a la Iglesia de la Magdalena, ¿eh? En la Iglesia de la Magdalena, que es real parroquia de Santa María de la Magdalena, hay dos relojes impresionantes. Aquí he puesto una foto en la que se observan los dos. No hay perspectiva porque la calle en la que está muy estrecha, entonces coger los dos relojes cuesta mucho a la vez, porque es que no hay sitio para alejarse más. Y luego os he puesto un detalle de cada uno de ellos. Bueno, pues está en la calle San Pablo y está al lado del Cristo del Calvario, hace esquina. Y los dos relojes declinan a poniente, están pintados en azul directamente sobre la fachada. Muestran la hora con los números arábigos, como podéis apreciar, y aquí también se ve bien la sombra. También tienen un gnomo particular, ¿eh? No es una típica varilla, sino que está un poquito acodada. Entonces se observa perfectamente, ¿no? Pues que eran prácticamente la una solar. Realmente eran casi las dos en hora de nuestro reloj. Y bueno, pues van desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Siempre estamos hablando de hora solar. Estos relojes sí que están bien conservados. Vamos a seguir el paseo y nos vamos a ir a la capilla de San José, ¿vale? Pues en la capilla de San José también nos encontramos un reloj muy bonito. Parecido al del Museo de Bellas Artes, pero más chiquitito, pero bueno, también tiene su encanto. También se aprecia muy bien la hora, ¿eh? Como veis, marcaba las 11. Está ligeramente declinando a poniente, está en la calle Jovellano, marca las horas enteras y las medias también, con numeración romana, y en la parte de arriba tiene marcada el año, ¿eh? El año, aquí lo tenéis. Entonces, está dibujado el número 4, que prácticamente parece un 6, ¿eh? Es muy bonito, y aquí tenéis la foto del lateral de la iglesia. Y por último, finalizamos el paseo de hoy, porque tenemos que dosificar los relojes de Sevilla, porque hay muchísimos, en la calle San Bartolomé. Bueno, pues la calle San Bartolomé, perpendicular a la calle Levie, hay un cuadrante rectangular de mármol con las horas que van desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Son horas romanas. Este cuesta mucho de ver, ¿eh? Este también hay poca perspectiva. Veis que está en lo alto de un balcón, que es pequeñito, ¿eh? Y se observa también que es un reloj muy antiguo, pone en la leyenda que es del año 1846. También el gnomo está perpendicular a la pared, ya hemos visto algunos, y también tiene una bolita o algo similar en el extremo, que es lo que permite, bueno, pues ver con mejor la hora que marca. Y por hoy, este es nuestro itinerario por Sevilla. Vuelvo al punto de partida. Estos son 3,3 kilómetros que se pueden recorrer en 41 minutos, evidentemente sin parar, ¿no? Lo importante de Sevilla, y ahora que viene el buen tiempo, no, llevamos con buen tiempo prácticamente todo el invierno, ¿no? Pero bueno, ahora que viene el aroma a azahar, es una maravilla, ¿eh? Pasear por Sevilla, aunque sea un pareado, pero es cierto. y irse deteniendo no solo en los relojes de sol, porque es que hay mucho, mucho arte que contemplar en todos estos edificios, pero yo no soy especialista en arte, entonces no me quiero meter en camisa de once varas, pero invito a todos los que os guste, bueno, pues simplemente conforme uno va viendo los relojes de sol, puede ir consultando la parte artística, que seguro encontraréis detalles de ella en internet. Y por esto, hoy finalizamos, con esto finalizamos hoy el episodio de La Ruta del Tiempo. Pues muy interesante y espectacular. Y bueno, aquí tenemos de momento 6 relojes, pero se aventura que esto va a ser largo y tendido, porque, hombre, la pena es no poder entrar, aunque seguro que con permiso sí puedes, pero bueno, es difícil planificarlo, entrar en conventos y entrar en sitios en donde te pueden dejar pasar algunas zonas en donde sí pueda ser visitable. Pero nada más que con el tema que nos has dado ya, bueno, pues te recorre una buena parte del centro de Sevilla, que no es muy extensa esta parte, y vas disfrutando, como tú dices, de las calles de Sevilla, de los monumentos, y bueno, viendo a qué hora pasas por cada uno de estos epígrafes, así que es súper interesante, y además, algunos, como tú dices, muy bien conservados, y dando la hora muy con bastante claridad, ¿no? Por ser bastante grande. Así que muchas gracias, Isabel. Buen trabajo ese fin de semana de Sevilla. El presidente tendrá que doblaros el sueldo para estas actividades. Lo que no hemos contado es dónde fuimos a comer después, que también es para también comprar. Es interesante, ¿no? Recordad que nosotros hacemos rutas G-astronómicas. Claro. Se come muy bien en Sevilla, la verdad. Pues nada, lo dicho, estupendo. Y en breve vamos a tener, como digo, en la página web, toda la provincia de Cádiz, todos los 10 lugares que visitamos. Bueno, fueron más de 10 lugares, pero 10 episodios con los relojes de sol de Cádiz. Y para que lo tengáis a mano los escuchantes y podáis seguirlo en YouTube. Y bueno, y ya ahora empezamos Sevilla. Y no sabemos hasta dónde llegaremos, así que enhorabuena, Isabel. Bueno, pues si os parece, seguimos con otro viaje, en este caso un poquito más lejos, no sé cuánto de lejos, pero bueno, ya nos ha adelantado antes que nos vas a llevar a un sitio maravilloso y que, bueno, nuestro comandante científico puede empezar cuando quieras a contarnos dónde vamos. ¿Lito? Pues, como dice la portada, nos vamos al objeto NGC 4755. Lamentablemente desde aquí no se ve, desde latitudes del hemisferio norte no se ve, pero es una... La verdad es que justamente es una joya, porque estamos en el... vamos a ir al cúmulo del joyero. Cuaderno del oficial científico de la nave USS Magallanes. Como siempre, viajamos a un lugar que tenga algún interés, aparte del estético, del universo y para desvelar su secreto. De hecho, es la primera vez que la USS nos lleva a un cúmulo estelar abierto. Nuestro destino está ahí en el mapa, en la constelación de la Cruz del Sur, concretamente las coordenadas 12 horas 53 minutos 40 segundos de ascensión recta y 60 grados 22 minutos 16 de declinación sur. Es el objeto NGC, como digo, 4755, que veis ahí en el mapa, un poquito a la izquierda y debajo de la estrella Beta Crucis. Curiosamente, está muy cerquita de un objeto ya visitado por la USS Magallanes, que este cúmulo abierto se encuentra muy cerquita del saco de carbón. Si recordáis el episodio, la nave fue allí para ver cómo son las nubes oscuras moleculares donde nacen las estrellas. La fecha de salida nuestra es la fecha estelar 300.874.4 antes de la federación. Vamos pues de viaje. Y aquí tenemos nuestro destino, que a Warp 9.9 llegamos en la fecha estelar 294.255.8 antes de la federación. El cúmulo de logo es precioso, ¿eh? No lo conocía yo así. Es precioso, ¿eh? Sí. Una maravilla. Sí, pues verás que tiene todavía más interés enteramente estético. El diámetro, para que os hagáis una idea, porque siempre en fotos hechas así con instrumentación, a no ser que te lo rotulen, pues no se sabe. Para que os hagáis una idea, el diámetro de toda esa aglomeración de estrellas es 20,6 minutos de arco, prácticamente 2/3 de la luna llena. ¿Por qué vamos aquí? Pues porque os quería llevar a un objeto que tiene su interés astrofísico, porque es lo que llamamos un complejo OB. Un complejo OB es lo que queda de una nube molecular de enormes proporciones y de gran masa, que ha llegado a generar estrellas muy masivas. Se llama complejo OB por las iniciales de los tipos espectrales de estrellas que suelen ser mayoritariamente los pobladores de estos cúmulos, que son las estrellas de tipo O y tipo B. Es muy interesante porque nos va a permitir distinguir entre masa y tamaño de las estrellas. Es diferente una estrella masiva a una estrella grande. Y ahora lo veremos en las siguientes diapositivas. En este cúmulo en concreto, he logrado encontrar 105 estrellas masivas de tipo O, B y A en un radio de 10,3 minutos de arco. De esas 105 estrellas de tipo O, B y A, 45 de ellas son del tipo supergigante, gigantes luminosa o gigantes a secas. Esto supone el 43% de las estrellas de este cúmulo son masivas. Como sabéis, las estrellas masivas, tipo O, son mucho más raras que las estrellas de la secuencia principal o las enanas. Entonces, encontrarte regiones del cielo en el que prácticamente le falta un pelín para hacer la mitad de las estrellas que cría o que genera una nube sean supermasivas o masivas, es ya un detalle a tener en cuenta como objeto peculiar, ¿no? ¿Cómo he llegado a localizar estos datos? Pues he cogido, como siempre, mi herramienta habitual, que es el observatorio virtual. He consultado el catálogo Gaia de R2 y lo he mezclado con un catálogo que existía previamente del año 2005, generado por el VLT, por el telescopio Very Large Telescope, el que está en Chile. El catálogo es solo sobre estrellas masivas. Lo que os quiero mostrar es el tamaño comparado también con el color. El tamaño lo he sacado de los catálogos del radio estelar, que es una de las variables que algunos catálogos, un pocos, pero algunos, lo muestran como dato. El color sí me ha llevado un poco de más tiempo y he tenido que utilizar la temperatura efectiva, que es otro dato que suelen venir en algunos catálogos, y he encontrado por ahí un algoritmo que me permite, según la temperatura efectiva, darle valores a las componentes RGB para generar un color real de la estrella. eso, como digo, es lo que me ha costado más tiempo, pero espero que os guste, aunque, bueno, simplemente sea un tono de color, pero que sepáis que ha sido obtenido científicamente. Empecemos el viaje, sobre todo, con escalas y temperaturas. Empezamos con la más grande. La más grande no tiene por qué ser la más luminosa, como muchas veces puede ocurrir, pero aquí en la foto se ve claramente, y la vais a notar enseguida, prácticamente está en el centro y es la única amarillita que hay en el centro. Es la estrella de U Crucis. Aquí tenéis la más grande del cúmulo. ¿Veis catalogado el Sol al centro en la derecha? ¿Veis el puntito pequeñito? Pues a esa escala de U Crucis es del tamaño que tenéis a la izquierda. Te hace pensar mucho si el Sol es una estrella enana o no, ¿verdad? Y además el color es, como digo, tenido científicamente según la temperatura efectiva de la estrella. Es una supergigante tipo M1 y, como veis por el color, aunque el Sol está tan pequeñito que no vemos qué color tiene, pero ya veremos después el Sol un poquito más grande y lo compararemos mejor con los colores. Por el tono que veis de U Crucis, podéis suponer que es de temperatura relativamente baja, al ser una supergigante tipo M, ¿vale? Tardía. Tiene una temperatura superficial, esta estrella, de 3.400 grados. Recordamos que el Sol tiene 5.700 por ahí. Así que esta es la estrella más grande del cúmulo del Joyero. Con diferencia, el cúmulo es cerca de más de 400 veces, cerca de 500 veces el tamaño del Sol. Vamos a seguir viendo supergigantes, pero ahora ya podemos poner el Sol un poquito más grande, porque ya no los estamos comparando con supergigantes tan supergigantes como la de U Crucis. Vamos a agrandar un poquito el Sol. Ahora seguimos con supergigantes del Joyero, pero ahora ya el puntito del Sol lo veis un poquito más grande, ¿no? Se aprecia por lo menos unos cuantos píxeles. Antes era casi prácticamente un píxel. Estas son otras supergigantes que, bueno, se catalogan en astrofísica como del tipo de luminosidad 1A o 1B. Esas son las otras dos que tiene el cúmulo, la BU Crucis y la HD 312.081. Para que os hagáis una idea, la BU Crucis es casi 50 veces más grande que el Sol, o sea, 50 veces el radio solar, y la HD 312.081 es 44 veces el radio solar. Aquí nos permite ver la diferencia de color real que tienen las estrellas por la temperatura que tienen las estrellas. BU Crucis, para que veáis el contraste de colores, BU Crucis tiene una temperatura superficial de 7.600 grados. Es de tono ya azulado, celeste azulado. Y sin embargo, la HD 312.081 es temperatura más baja que la solar, 4.400 Kelvin. A ver, esos son los colores, las diferencias de colores que tendría un cuerpo negro desde 7.600 grados a 4.400 grados. Ya no hay más supergigantes en el Joyero, pero hay el siguiente tipo, que son las gigantes luminosas. Estas son las gigantes luminosas en el Joyero. Tenemos 5. Ya el Sol lo podéis, se aprecia mejor el tono que tiene el sol y su tamaño comparado con las gigantes luminosas. La HD 312.079 es 6,8 veces el radio solar. Tiene 6,8 veces el radio solar. Y las otras cuatro, la NGC 4755 SL71, la SL59 y la 109 y la HD 312.082, tienen entre cerca de 3 y un poquito más de 2 veces el radio solar. Como veis, casi todas tienen ese tono blanco azulado porque tienen temperaturas muy parecidas. Todas estas andan entre los 6.000 y 7.000 grados de temperatura efectiva. Si ya salimos de las gigantes luminosas y pasamos a las gigantes, ya tenemos gran número de estrellas gigantes. ¿Vale? Eran 36 estrellas, pero ya eran demasiadas para y va a salir muchos circulitos y no me gustó ponerlas gráficamente, pero son del grupo de luminosidad, la gigante, grupo de luminosidad 3, y había 36. Los radios andaban entre desde 100 veces el radio solar hasta radio y medio el radio solar. Y las luminosidades, pues varía muchísimo. Estrellas muy luminosas, como habéis visto en la foto inicial, ¿no? De las estrellas del joyero. Van desde estrellas que tienen 27.000 veces la luminosidad solar a, bueno, la mitad de la luminosidad solar, más o menos. El resto, desde estas 36 estrellas, más las supergigantes y las gigantes luminosas, que andan por un 40 y tantas, hasta completar todo lo que sale en los catálogos de este objeto, del NGC 4755, son de la secuencia principal, ¿no? Y que quiere decir que son estrellas de luminosidad, grupo de tipo de luminosidad 5, como es el Sol. ¿Por qué os he traído a este cúmulo o complejo OB? Porque los complejos OB se van separando las estrellas, como le pasa en todos los cúmulos, las estrellas nacen muy juntitas, pero conforme van creciendo, se van separando, y este en concreto, esa cantidad tan importante de estrellas masivas terminan siendo generadoras de supernovas y enriquecerán el medio interestelar con materiales pesados que se generan en sus núcleos. Y como sabemos, pues estrellas que pueden, por ejemplo, generar planetas habitables necesitan también de elementos pesados. Por lo tanto, tiene que haber objetos como este que generen estrellas masivas para que el universo se enriquezca de materiales pesados. Bueno, pues hasta aquí el viaje de la USS Magallanes a este joyero, la verdad, que es una preciosidad, que está en el, solo lo pueden ver los habitantes del hemisferio austral, así que tendremos que hacer un viajito si lo queremos ver en persona. Fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuaderno de Bitácora. Muy bien, Lito, estupendo. Una pregunta te iba a hacer. Si vamos al hemisferio sur, bueno, los que están ya allí, este cúmulo a simple vista, dado que dices tú que están, bueno, si no luminoso, tan grande, o con la tercera parte te he entendido de la Luna, ¿se llega a apreciar con pocos medios, a simple vista? Simple vista. ¿Necesita telescopio? No. Simple vista. Las más brillantes andan de magnitud visual 5 y pico. Están en el límite. Tendría que ser un buen cielo. Un buen cielo no muy contaminado, pero está ahí. Son la más grande, la más brillante de ella, me parece que estaba en magnitud visual 5 con algo. O sea, que está, se ve a simple vista. Ya el tipo de aglomeración que se note a la vista, a simple vista, para eso hay que irse a Sudáfrica o a Argentina o a Chile para verlo. Me encantaría saber la sensación de ver este cúmulo, pero no, lo he visto en fotos. Tenemos que hacer un viaje de verdad, pero no imaginario, ¿eh? La USS Magallanes, pero de Magallanes antiguo, de coger el barco y ya está. Y tirás para allá. Uh-huh. Hay una cosa que te iba a preguntar, porque claro, luego ya casi lo has respondido a continuación, cuando decías, por ejemplo, que la enorme esa, la primera, la super gigantísima, era sí, como 500 veces el sol, es 500 veces en radio o en diámetro. En radio. En volumen, eso es al cubo. Wow, o sea, es que se sale de cualquier pensamiento. Lo he hecho rápido y como 125 millones de soles ahí. O sea, sí, a sí, ponerse moreno, pero tela, ¿no? En un momento dado, bueno, rápido. Tiene una temperatura superficial muy baja, baja, entre comillas, para estrella, 3.000 y pico de grados. Es bastante más frío que el sol ya he dicho que son 5.700, pero aún así es enorme, ¿verdad? Enorme, pero ahí, enorme. Ahí hay combustible para hartarse una temporadita, ¿no? De supongo. Hecho, bueno, de hecho se le está agotando, porque si no, esto tiene toda la pinta de ser una supergigante que se le está agotando, que claro, es supergigante precisamente porque se está inflacionando. Cuanto, ¿no? más grande, menor dura, más pronto queman todo, ¿verdad? Porque si no está dentro de las masivas, es que aunque es muy grande, la densidad, como suele ser las de tipo M, no son muy masivas, aunque sean muy grandes. Que era lo que, bueno, también lo he dicho de pasada, pero insistir, ¿no? Que en no es lo mismo ser una estrella masiva que ser una estrella grande. Hay estrellas muy grandes como esta primera que pongo, que no es masiva. Y sin embargo es la muy grande, o sea, comparada con la otra es gigantesca. Sin embargo no llega a lo mejor a una masa que otras que tienen dos veces o tres o como mucho seis veces el radio solar, le supera mucho en masa a esa que tiene 400, cerca de 500 veces el radio solar. Eso depende. Es una de la evolución galáctica, ¿no? Galáctica de la estrella. Así que, por eso, el color es indicativo. Y teniendo el dato del color y de la luminosidad también, y del radio, te puedes hacer una idea de si es masiva o es supergigante por evolución. Así que sí, se entretiene uno haciendo estas cosas. Tiene su peluseo. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues encantados del lugar que nos ha llevado, Lito. Te esperamos para el próximo viaje, que esperemos que sí, no sea. He estrenado también en la USS software, así que estoy mejorando las capacidades técnicas, aunque no de velocidad, pero técnicas de la USS Magallanes. Pues muy bien, pues nos alegramos muchísimo. Y lo dicho, este episodio también pasará a nuestro YouTube. Y cuando tengamos unos pocos o cuando Lito vea oportuno, haremos algún paquete también para la página web, igual que estamos haciendo con el resto de secciones que tienen un soporte visual. Y que para quien quiera verlo después o verlo en otro momento y ver las imágenes, pues pueda completarlo o simplemente escucharlo, que también es posible, vamos. Creo que este hace el viaje 13 y más el extra este que hice del making of. O sea, es el episodio 14, pero el viaje número 13. Muy bien. Bueno, pues ya buscamos la forma de empaquetarlo. Uh-huh. Y tener un grupo, digamos, más o menos cerrado para poderlo hacer. Bueno, pues continuamos con el programa y pues nos vamos a la nueva sección, que sabemos un poco de qué va, pero no sabemos el título, y que nuestro presidente Joaquín Barroso está ya dispuesto para comentárnoslas y compartir. Tienes también permiso para compartir, aunque en este caso no va a ser visual, creo. No, es visual, es auditiva. Es auditiva. Bueno, pues pensando un poco y recordando el tema de la friki serie, de a ver si cómo adivinábamos la sintonía de las distintas series y demás, se me ocurrió, digo, me gustaría saber cuál es el grado de friki, de friquismo que tenemos entre los miembros de la agrupación y entre nuestra audiencia. Entonces se me ocurrió, digo, vamos a ver, yo puedo coger una sintonía de alguna, son bandas sonoras de película, a la que yo le traché un poquito y escucharla y a ver si sois capaces de reconocer la sintonía, de qué película es la que estamos hablando, ¿vale? Entonces, tengo la escala, digamos, de friquismo, pues el resultado sería o bien eres MMF, o bien eres MF, o bien eres F, o bien eres NEFNEN. Traduciendo. Qué lío. Cuéntanos. Sí, no, traduzco. Puede ser muy, muy friki. ¿Vale? Puede ser muy friki. Puede ser friki, simplemente. Vale. Y puede ser no eres friki ni eres nada. ¿Vale? Entonces, eso va dependiendo de cuándo descubras la sintonía. Entonces, pues, vamos a jugar un poquito y yo estoy seguro que la vaya a escuchar, la vaya a encontrar fácil. Entonces, a ver qué nos aclaremos un poco. ¿Se puede hacer trampa? ¿Se puede hacer trampa con el Shazam o algo de eso? No, tiene gracia el Shazam. Aparte el Shazam no creo que te la encuentres. Si está, si está modificado por Joaquín. Yo te voy a poner, ahora una música, a ver si eres capaz de reconocerme de qué sintonía es. Pero va a ser como las otras músicas de la friki serie que dan milisegundos. No. Te voy a dar 20 segundos de sintonía. Tienes bien, tiempo de sobra para, o sea, si la conoces, la conoces. Es más, 20 segundos, la primera va, en vez de 20 son 40. Ahí va, escuchamos la primera parte. Ya la sé. Yo también. Bueno, creo. Bueno. pues venga, decirlo, ve. ET. ET, sí. Si os soy sincero, es que no sé qué estoy reproduciendo. Espérate. Aclárate. Tienes que tener la chuleta, Joaquín. Tú no eres friki, Joaquín. No, según ha puesto Toyi, no era la 02AE. ¿No? 02AE. Una que dura 24 segundos. No, la de el siguiente vamos para abajo. Es que tienes dos igual que se llaman igual. Esa que dura 24 segundos, que es EA, ¿no? Sí, va que arriba lo pone. Esta no. Vale, espérate, sí. Bueno, pues. Vale. Es que no la has modificado. No, es que estaba. Ya sé lo que ha pasado. Sí, vale. Lleva razón. Es ET. ¡Listo! MMF. No. Ese. Con esta sintonía, el grado era MF, ¿eh? Muy bien. Vale. O sea, es hecho lo que estás escuchando. Agustín, hay tiempo de sobra, ¿eh? Sí. Hay bastante tiempo. Sí, espérate. Espérate. No, que yo pensé que era lo de los 3 segundos. No. Por eso. Venga, vamos a verla esta, que si me habéis sacado la de T, esta también la sacáis seguro. Venga. Este es para el MMF. Ah, vale. Pero la sabéis, ¿no? La modifica, sí. Sí, claro, la modifica, de poner estruendosa, pero bueno, más o menos se puede averiguar. ¿Cuál? Star Wars. Claro, la Guerra de las Galaxias. No, el tema. Esto es para Friki, para MM. Es Star Wars, evidentemente. Yo sabía que la iba a sacar. Es la original. Estamos dando los resultados aquí. Supongo que este es de prueba y lo siguiente lo tendremos que decir o por correo o algo para que puedan concursarlo los estudiantes, porque no tenía yo pensamiento de abrirlo, pero bueno, se puede abrir también. No lo sé cuál era la idea, porque si lo vamos comentando nosotros, bueno, pues no pueden participar nuestros escuchantes porque lo decimos en el propio programa de manera casi inmediata. Bueno, porque hay aquí mucho friki. Pero... De todas formas, el grado de friquismo aquí es impresionante, ¿eh? Bueno, estas son dos muy fáciles, Joaquín. Lito y demás. Hombre, si te parece, la pongo rarita más. Pero bueno, ya habrá tiempo de que pongas más raritas, ¿no? Yo la de Star Wars la he reconocido, pero la de ET tengo que reconocer, no sé si me vais a acribillar, yo no he visto ET en mi vida, esa película. La música es muy reconocible. Yo tampoco he visto Titanic y me sé la música también. Yo no he reconocido, yo sí, vamos, la sintonía la conozco, pero tal como la has modificado, perdido. La de Star Wars sí, pero ET. Yo te pondría, Jesús, boca abajo como San Bartolomé y te clavaría flecha. Arrancaríamos la piel o algo así. No, la de Star Wars se reconoce rápido. Esa ha sido fácil, sí. A pesar de la modificación. No, pero es fácil porque tenemos una edad. Ya. Bueno, puede ser. También. Gracias, Isabel, yo también te quiero, ¿eh? No, es la verdad, hombre, éramos adolescentes cuando todo esto pasó, ¿no? Porque ahora, y con el 40 aniversario y todo de ET, ¿no? Vale, Isabel, teníamos cierta edad, pero yo por lo menos la he vuelto a ver tropecientas veces. Yo también tropecientas veces. Es que no sé ni cuántas ya. Confieso una cosa, ¿eh? Yo, por ejemplo, ET, yo no la vi en el cine. En mi punto friki de reverdía, y de reverdía me llevaba a no ver esas películas del capitalismo americano y demás, ¿no? No, ese lavacerebro, yo y José Luis igual, porque en aquella época nosotros ya éramos novios, nosotros nos fuimos a verla al cine y teníamos todos los compañeros que habían ido al cine y la comentaban, y nosotros ET no lo vimos en el cine, la vimos mucho después, ya en la tele. En la tele. Esa película salía hasta en los libros de religión. Digo. No, yo, por ejemplo, la vi en el cine y no la he vuelto a ver. Alguna vez que la han puesto, ni siquiera la he seguido. No es que no me gustara, sino que no es distinto La Guerra de las Galaxias, que fui a verla, la sigo viendo a lo mejor y tal, pero es curioso, ET no, en fin, tiene su enganche para sentimental también y tal, y es bonita, pero he visto después a trozos, ¿no? Cuando está puesta, que la han visto mis hijos y tal, pues yo he visto un trozo, pero no la he visto entera. No sé si porque no he tenido tiempo o porque no, ya no me ha llegado tanto. Así que yo soy menos friki. Por eso a lo mejor no la he reconocido, ¿eh? Hombre, yo para extraterrestres prefiero a Alf todos los días. Bien, bueno, pues nada. ¿Te gustan los gatos, Isabel? No soy yo de gato. Ah, porque Alf no vea. Pero le gustaban de aquella manera, como claro, a mí, claro. Como a mí me gustan las gambas, vamos. Los gatos de Alf eran como a mí la gamba, vamos. En el Coloma Alf, vamos, menudo festín se daría. Bueno, pues señores, pues vamos a terminar con algunas breves noticias. Bueno, de nuestros amigos, de nuestros conocidos que realizan alguna actividad. Bueno, antes que nada, recordar un poquito en el programa que esta semana hemos estado con la Federación en unas reuniones que organiza la FAAE o la FAAE, que le gusta más a Joaquín, que es la Federación de Agrupaciones Astronómicas de España, a la cual pertenecemos, y que, bueno, pues como hacen de manera periódica, nos reunimos determinadas agrupaciones para contar cuáles son nuestras inquietudes, nuestras problemáticas, nuestras aspiraciones. Y bueno, parece que seguimos coincidiendo en lo mismo, ¿no, Joaquín, Lito, José Luis, que estuvisteis en la reunión? Sí, bueno, la problemática es prácticamente todo el mundo decía lo mismo, del tema de que se apuntan pocos jóvenes en las agrupaciones, no se terminan de involucrar. El hecho de que hay muchos socios que son socios, entre comillas, fantasmas, porque no suelen dar la cara, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y sobre todo también la problemática de los bancos, que no tenemos, sí, no disponemos de banco para poder tener nuestros capitalazos a salvo. Puede emitir un recibo, aunque sea para un socio, sí, o para 30 o 20 socios, 40 o los 500, que sean. Es curioso comprobar que esa pregunta la formuló Joaquín concretamente, lo de, oye, ¿qué banco trabajáis? Porque nosotros nos sangran a nuestro, no sé qué. Y todos comentaban que ninguno. O sea, había agrupaciones que tienen gastos porque tienen contratado gente y demás, y de 200 y de 300 mil euros, y les cobran. Con nóminas y todo. Increíble, ¿no? Ya. Pero en fin. Yo, eso a mí me llamó la atención. A mí me llamó el presupuesto que gastaba y que tenía. Por eso lo comento aquí, porque digo, vale, nosotros somos cuatro matados, aquí gastamos 600, 700 euros de presupuesto anual, es normal, pero ese dineral que con nombró ese hombre, que tienen cinco contratados, que tienen un museo, que hay que contratar gente y tal, y gente trabajando, nóminas, y no tienen ningún tipo de miramientos los bancos para ese tipo de gente, madre mía, imagínate a nosotros. Yo alucinaba en ese tema. Decía que el presi, Joaquín decía, el presidente de, ¿cómo se llama? ¿Se llama Joaquín igual que tú? ¿Cómo se llamaba? Sí, no, el que estaba, sí, el de la FAE, sí, Joaquín. Ah, eso es, el de la FAE. Decía que las cajas rurales, dice que son las únicas que ahora mismo te podría acercar un poco. Pero, en fin. Bueno, y el otro tema es el repetitivo de que la gente joven no acaba de engancharse. La gente joven de las edades, o sea, entran en muy entusiastas niños, 10, 12, 14 años, pero la franja 20, 25, universitarios, tal, eso carecemos casi todo el mundo, ¿no? Se despegan o tienen otras inquietudes, y algunos decían que el tema de mujeres está muy bien, algunas casi al 50, pero la gran mayoría tampoco entran mujeres en las agrupaciones, también se quejaban de lo mismo, juventud y mujeres en todas las edades. Sí, yo apunté una cosa que yo creo que es esencial, y es que la gente hoy día no se agrupa, tiene la necesidad de agruparse porque tiene otras inquietudes o tiene otra forma de relacionarse, que aunque nosotros estamos en redes sociales, mantenemos... Sí, pero cada uno está en su casa, se comunica con los compañeros, pero cada uno está solito en casa, digamos. Juegan a la play solos en casa. No como nosotros, que para la semana que viene o la otra, pues vamos a intentar vernos, pero en el campo, o sea, y organizar que al final iremos 5, 10 o 30, pero que unas veces uno, otras veces otro, nos gusta el que da y el por eso es la agrupación, ¿no? A lo mejor otras personas sin necesidad de eso lo hacen, quedan dos amigos y quedan solo por el grupito que habitualmente va. Entonces yo creo que las agrupaciones, yo sabéis que pertenezco también a Agafona, y a Agafona no se plantean estos problemas, pero es igual. En Agafona, que es fotografía de la naturaleza, pues gente joven, pues prácticamente hay nada, ¿no? Y mujeres lo mismo. Y además pertenecemos, igual que pasa a nosotros con la Federación Española, pertenecemos a la Federación Andaluza de Fotógrafos. Bueno, hay un concurso todos los meses con 500 fotos, 500 fotógrafos exponiendo allí fotos. Pues más de lo mismo, o sea, no tienen esa inquietud por agruparse o por pertenecer. Que la verdad es que no es que demos muchas, o no sé cómo lo veis, ¿cómo te diría yo? Muchas prestaciones al socio, pero el que pertenece a la agrupación tiene cercano el conocimiento, cercano el uso de medios, cercano el que cuando haces una actividad no estés solo. Entonces, yo creo que hay suficiente, o no sé qué os parece, cosas que aporta una agrupación, que es mucho más difícil hacerlo desde tu casa solo o desde otro sitio. Uh-huh. O por mucho YouTube que puedas ver los cursos que nosotros también los tenemos y por muchas cosas. El contacto humano, yo creo que no. Sí, pero es lo que dices tú, que hoy quizá ellos tienen, la gente joven, hombre, siempre se tienen otras inquietudes cuando se llega a cierta edad, ¿no? Y eso va variando por edades, pero sí que es cierto que hoy día con lo del tema de cómo se relacionan a través de según qué redes sociales, pues es como que no necesitan ese contacto. Es tan sencillo como cuando muchas veces ves a media docena que están juntos físicamente y está cada uno con su móvil. Eso se ve mucho también. O sea, y se ponen a jugar online uno con el que está a 2 metros de distancia. Y entonces otra generación funciona un poco de otra forma. Sí, probablemente. Es que no llegan ni a probar esas actividades conjunta, digamos, o para aprendizaje personal. Claro, si bueno, no la prueban, no pueden pillarle el gustito de decir, oye, pues me ha gustado esto de conocer a Sutanito y Menganito y ver por el telescopio. Si no, claro, pero apunta, tú hablas de generaciones distintas, claro. Y es como si los hijos fueran con los padres a todas las actividades o a la actividad de astronomía. Es decir, aunque no sean nuestros hijos, y algunos de nuestros hijos sí vienen, pero, uh-huh, pero alguien de fuera pues dice, yo y con estas personas de otra generación, de otra edad, pues a lo mejor ahí hay un choque de, bueno, de intereses o de lo que sea que no atrae, ¿no? O que no tiene otro plus, que no es solo el conocer la ciencia o la astronomía, sino pues nosotros después pues nos vamos, como dice Isabel, que ellos van a cualquier sitio, tanto solo como si vamos juntos, y pues, la cervecita o no, o el comer, o las actividades geastronomía, como llamamos, que complementamos, ¿no? Y que al final pues acabamos siendo amigos o más o menos amigos, quiero decir. Tampoco es que en una agrupación todo el mundo que se conozca, pero como tenemos ese interés común, no nos importa aportar cada uno lo nuestro y que lo aprovechen todos, ¿no? Mira, la RADA ha intentado por ese camino del proyecto Nébula, que sí, es, claro. Está dado y está hecho. Y además, da las charlas y todo, gente joven. O sea que, en teoría, implicarlos en la actividad. Que ellos mismos sean, que un joven que vaya a asistir se encuentre a otro joven que está dando la charla, no a uno de nuestra edad. Y de momento no está cuajando tampoco, pero que se ha intentado eso, de que no haya ese choque generacional. Que sea el mismo, nosotros asesoramos al que lo va a llevar, pero es también un chaval, digamos, tiene 18, creo que es, o 19. Pero bueno, tampoco va, no sé, es que estamos empezando y hay que rodarlo un poco más, pero se ha intentado esa estrategia de que lo dé un joven también y no. Bueno, pues esta es una de las noticias y no sé si queréis comentar algo más. Sí, comentar que para el mes que viene tendremos el curso de iniciación a la astronomía, el que hacemos todos los años la agrupación. En marzo, ¿no? En marzo. Y que espero que sea, que pueda ser presencial, y si no, pues lo haremos a través de Zoom. Ya tengo los ponentes y demás. Ya la semana que viene daremos más detalles del curso, ¿vale? Perfecto. Bueno, y la RADA también organiza, aunque creo que de momento solo para socios, la RADA también organiza el último fin de semana de febrero, ¿no? Encuentro con la luna llena. De por cierto, es un tema bastante atractivo, creo. Yo sí, típico de nuestro querido Padawan, Álvaro P. Martín. Sí. Bueno, ¿podéis comentar qué tema es? Exobiología. Nosotros lo sabemos. Sí. Ya, nosotros lo sabemos, pero los oyentes se quedan en ascuas. Bueno, pues lo dicho. Bueno, ¿qué más cositas tenemos? Bueno, pues ya sabéis, nos gusta decir lo que hacen otras agrupaciones y nuestros amigos de Astromare, bueno, aunque sea todo pasado, el pasado día 10 de febrero en Tomares, en la sala de plenos del Ayuntamiento, Galaxias en el Tiempo Cósmico. Debió ser una conferencia súper interesante, no pudimos acudir, de Sara Casoli, pues enhorabuena, dice que tuvieron un lleno completo, bastante asistente, y esperemos que de gente joven también. Y bueno, pues es una conferencia importante. También ha sido este sábado, creo, el día 12, La Mujer y la Niña en la Ciencia, se ha celebrado, ha habido muchas actividades, tanto en agrupaciones astronómicas como en todo tipo de agrupaciones y de ciencia, lo cual es bastante interesante. Nuestro amigo Herminio, que bueno, ha llegado, llega ya a todas partes, ¿no?, con su colegio, Nuestra Señora del Carmen, que bueno, la bandera viajera que nos contó en nuestro programa, pues ha llegado ya al Museo Arqueológico Nacional Neuses de Berlín y al Museo Nacional de Civilización Egipcia en el Cairo. Así que bueno, el proyecto es Dejando Huella en la Historia, y estos niños, bueno, muy jovencitos, de 9, 10 años creo, pues van haciendo actividades con estos museos. Es impresionante la actividad que está llevando este hombre desde, bueno, desde un colegio de aquí cerca de Villena. Los amigos de Sirio en Málaga también van a tener justo mañana 16 a las 20 horas en Málaga, El Latido del Universo, Radioastronomía, de Sol Molina. Así que lo podéis seguir por Zoom, pero os tenéis que apuntar en el Facebook de Sirio. Y bueno, no sé si llegaréis a tiempo, pero si es por Zoom seguro que se graba, y después a través del YouTube de la agrupación Sirio podéis seguirlo. Y Astronomía Sevilla, pues igual que estamos haciendo ya todo, empieza también con sus talleres. Bueno, Astromare también sigue sus cursos, pero Astronomía Sevilla, taller de astrofotografía planetaria. Así que estáis todos también invitados el 19 de febrero a las 12. Será en el Cortijo del Alamillo. Os podéis apuntar en secretaria@astronomiasevilla.org. Bueno, pues, ¿qué más cositas? Este fin de semana no, pero el siguiente es nuestra agrupación. Para los que nos seguís, sois de Jerez y alguna vez queréis apuntar o os habéis apuntado ya a nuestro grupo de WhatsApp, pues a ver si podemos salir, ¿no? Rafa, Lito, que estáis organizando, va a llover, queda mucho tiempo todavía, pero estamos organizando ya alguna salida, ya que podemos hacerla presencial, y os informamos. Y también me gustaría nombrar que aparte de la salida que haremos posiblemente el día 26, bueno, pues ahí y organizan Noches de Astronomía en la Sierra, en Grazalema, creo que el próximo es el 5 de marzo, ya ha habido varias, ¿no?, en el Tambor del Llano. Ahí podéis llamar y, bueno, ponen telescopios, hacen actividades, y nosotros estamos pensando también acudir en algún momento. Sin más, no sé si tenéis que comentar alguna cosita, bien de la salida o de lo que sea, y si no, pues ya nos marchamos porque estamos ya acabando el programa. Saludos desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril. Hoy han estado con nosotros nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, Isabel Suárez, de la Ruta del Tiempo, también nuestro físico y astrofotógrafo José Luis Espí, Rafael Caro del Rincón del Novato, Jesús Moya, bueno, la friki serie ahora es Friki Películas o lo que sea, de nuestro presidente, Joaquín Barroso, Jesús Moya también está con nosotros, y Luis María Moguer, que lleva un poco el control. Creo que no me queda nadie, y nos vemos la semana que viene. Seguidnos en redes sociales, ya sabéis que estamos en YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, iVoox, en fin, y en nuestra página web www.amagallanes.es y en Radio Indes. Adiós, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene.